salir de un tema, de un intenso tema, debatir, despedir invitados, recibir a los siguientes. Eso la tertulia implica, luego sigue aquí. Implica todas estas cosas. Hay que despacharlo. Así que mire, esto es un riguroso directo y pedimos disculpas. Si esto no a usted no le parece bien, le pedimos disculpas. Hay dos temas que también nos preocupan y nos preocupan cuando nuestros vecinos están preocupados, y eso es el objetivo de este medio de comunicación, ¿no? Es un programa desde la ciudadanía para la ciudadanía, por lo tanto hay ciudadanos que nos vienen a contar sus historias y naturalmente le queremos escuchar y conversar con ellos los temas que le incumben. Inés, ¿quiénes son? Está con nosotros Juan Esteves, que ya conocemos, ha estado aquí en varias ocasiones. Juan Esteves, secretario del Consejo de Distrito Sierra y además es de la Asociación Vecinal La Jara. Buenos días, ¿qué tal? Juan, ¿cómo estás? Muy bien, pues estamos aquí nuevamente a quitaros un poco de vuestra vida normal y a molestaros una vez más. Pero no molestes, problema, hombre. El no. problema sigue. La situación sigue. Es la misma, ¿no? Sí, nada. No ha cambiado. No hemos avanzado nada, no solamente en La Jara, sino en las otras cuatro entidades que también estamos reunidas en esta defensa de nuestros intereses. Y no hemos avanzado nada. Es más, yo creo que llevamos el camino del cangrejo, que va hacia atrás, ¿no? Madre mía. También está con nosotros Francisco Roldán, que está en el nuevo Consejo de Distrito Carrera del Caballo, el Distrito 15. Y, bueno, también se une el mismo problema. Bueno, son problemas parecidos, aunque no sean exactamente igual, porque la situación de cada una de las entidades urbanísticas es peculiar. Entonces, nosotros sí que tenemos intereses en común fundamentales, como es la perdurabilidad en el tiempo de las entidades urbanísticas, es decir, de un principio de indeterminado, es decir, a perpetuidad, que era lo que había, a ir limitando en el tiempo, pero de forma arbitraria, a lo que nosotros proponemos, que es que estas cosas se tienen que consensuar y se tienen que pactar y negociar entre las partes. Es decir, no puede ser que el ayuntamiento o la gerencia de urbanismo unilateralmente establezca un criterio sin tener en cuenta la opinión de los interesados, que somos nosotros. Entonces, claro, en nuestro caso, por ejemplo, pues ya somos entidad urbanística con todas las bendiciones legales. Es decir, nosotros cumplimos el plan general urbanístico y cumplimos todas las legislaciones desde hace más de 10 años, que estamos corriendo con los gastos de los servicios públicos que debe prestar el ayuntamiento. Y además de pagarlo, no recibimos ningún servicio, ni ninguna prestación, ni nada. Es decir, pagamos y pagamos doblemente, porque pagamos nuestros impuestos y encima los gastos de conservación y mantenimiento. Entonces, claro, en esto sí que tenemos intereses comunes. Claro, nosotros queremos que eso tenga un límite en el tiempo y que eso se pacte, que no sea unilateral, que no sea 20, 25, 54, bueno, ¿con qué criterio, señores? Vamos a poner un criterio que además sea, que es lo que proponemos en el grupo este que hemos formado, que estamos pendientes de ser recibidos por las autoridades competentes para tratar esto en serio, para que esto entre dentro de los reglamentos municipales para el futuro. Es decir, que lo que tratamos de hacer es establecer unos precedentes que aclarifiquen esta situación para los que vengan detrás, que son muchísimos. Porque, Francisco, claro, hay muchísimas. Las entidades de conservación, cuando se forman, ¿no tienen ya un tiempo...? Ahí está, que cuando se formaron, en su momento, se hizo de una forma, ¿cómo te diría yo? No digo ilegal, porque no es el caso, pero sí diríamos que alegal. ¿Por qué? Porque en cualquier prestación de este tipo, y según establecen las muchas citas que tenemos de los tribunales, o sea, hay precedentes de muchos, que los hemos ido, el amigo Juan, se ha tomado el trabajo... Es muy importante de conseguir jurisprudencia de todas partes. ¿Qué pasa? Pues que los tribunales dicen que no se puede establecer algo sin un límite de tiempo. Esto no, hay que poner un límite. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que lo que ha pasado en Córdoba es que ese límite lo ha establecido urbanismo unilateralmente a su aire y sin criterio, o sea, y sin razonamientos, digamos, lógicos. O sea, a veces se nos han dado explicaciones realmente abochornantes, porque dan ganas de decir, bueno, ya digo, porque no han tenido en cuenta el número de rubios, porque claro, tanto da eso como el criterio que han empleado, es ridículo, vamos. Y estamos trabajando porque primero creemos que tenemos razón, porque si no, no haríamos nada. y que nuestras razones, nuestros derechos están siendo atropellados, es decir, no están siendo respetados, es más, estamos siendo vapuleados, ninguneados, y se nos toma el pelo, porque se nos van dando plazos, y yo entiendo, cuando nos reunimos en el Consejo de Movimiento Ciudadano, donde hay compañeros que llevan 30 años en este tema, y están lamentándose de que estamos en el mismo punto. Entonces, claro, lo que tenemos que plantearnos es, ¿por qué no avanzamos? ¿Algo estamos dejando de hacer? ¿O algo estamos haciendo mal? Si queremos que cambien las cosas, nosotros tenemos que hacer algo diferente. Y ahí estamos. Juan, ¿cuál es la situación? Porque en la sierra hay muchas dificultades, muchos aspectos, como ha planteado ya Francisco. Tenemos el tema del agua, tenemos el tema de que llegue el agua de Maxa a la sierra, en este caso a la Jara. ¿Cuántas dificultades encontráis en el día a día? Pues dificultades muchas, y además lo que una corporación hace y lo hace mal, la otra viene y lo hace todavía peor. Es decir, nosotros no entendemos cómo por ejemplo, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, que en el año 2018, en un documento que tenemos, ¿no?, decía en la Gerencia de Urbanismo, él era vocal de la Gerencia de Urbanismo, porque entonces no gobernaba, y decía que los vecinos estábamos bajo una inseguridad jurídica por el tema de las entidades de conservación, por lo que se hacía con las entidades de conservación y lo que se decía en esos estatutos. Se refería a los estatutos del año 2015 de la Jara, pero que podía ser, sí, para todos igual, porque eso no se nos ha trasladado a todos tal. Unos estatutos, además, que yo entiendo que tiene que ser un juez quien lo decida, pero que yo entiendo que aquella toma de decisión que se hace en la Gerencia de Urbanismo se hace con prevaricación. Es decir, porque hay un expediente que se aprueba sin los datos suficientes, sin que el expediente esté completo, con un escrito del secretario general de la Gerencia de Urbanismo que dice que el expediente debe de archivarse porque no se presentan los documentos. Con todo eso se hace algo que ya estábamos nosotros a punto de terminar en el 2019, y se nos amplía a 10 años más por una propuesta que hace Izquierda Unida y el PSOE, que nos decían que iban a cortar el tiempo, pero que luego en realidad lo que hacían era que lo aumentaban. Entonces, a nosotros nos parece eso un poco indignante y nos parece que es incomprensible que a estas alturas eso se esté produciendo. Que además, yo recuerdo una reunión con el alcalde en un hotel de Córdoba con más gente, que estuvimos hablando del tema ese, y nosotros agradecíamos a Luis Martín el trabajo que había hecho anteriormente, que fue bueno, para que ya las Jaras dejasen de tener problemas en el 2019, y se lo agradecíamos, decían, no, que iban a trabajar por resolver nuestro problema y demás. Que también estuvieron trabajando para resolver el problema los de Ciudadanos, David Dorado. Y ahora al final uno dice, bueno, con todo lo que nos han dicho cuando estaban en la oposición, uno los ve pasar y dice, bueno, Salvador Fuente se parece a Pedro García, son lo mismo. Dicen una cosa aquí y luego la dicen en el otro lado. David Dorado es lo mismo que la concejal de infraestructura, que decía una cosa aquí y luego hacía otra cosa en el otro lado. Decía, bueno, oiga, esto no ha cambiado en nada. Personajes distintos, pero la obra de teatro que se está representando es la misma. Por tanto, nosotros decíamos en noviembre, señor alcalde, recíbanos usted, que queremos exponerle el problema que tenemos, que nosotros, en eso Paco estará de acuerdo, no somos prestatarios de servicios, ¿no? Nosotros somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Es decir, estamos hablando de unas 2.000 viviendas, que si lo multiplicamos por una media de 3 personas, pues estamos hablando, o 4, estamos hablando de muchas personas, ¿no? 2.000 viviendas que pagan sus impuestos, que no reciben absolutamente nada, y que además la ley por la que se ha hecho la planificación de estas urbanizaciones obliga al ayuntamiento a prestar esos servicios. La ley de base del régimen local obliga al ayuntamiento a prestar estos servicios. Y cuando hay una controversia entre los ciudadanos y el poder político, en este caso el ayuntamiento, hay una cantidad de sentencias que dicen, oye, usted es el que tiene que prestar los servicios públicos, ayuntamiento, y los ciudadanos lo que tienen que hacer es pagar sus impuestos y hacer aquello que la ley permite y lo que dice el reglamento, y los diversos reglamentos que hay de gestión urbanística y lo que dice la propia ley del suelo, que por lo que nosotros tenemos una casa, que además fuimos al ayuntamiento y le dijimos, ¿dónde nos vamos a vivir en un sitio que no seamos? No, mire usted, este sitio nosotros lo vamos a decentar para que sea un suelo urbano. hemos hecho caso a nuestros políticos, pero nuestros políticos ahora no quieren aceptar que hay unas leyes y no quieren cumplirlas. Pero Paco, si la situación se repite, si los que estaban anteriormente no resolvieron este problema, los que están ahora tampoco lo están resolviendo, ¿qué camino queda? Bueno, el camino está por explorar. Es decir, lo que está claro es que algo diferente tendremos que hacer. Claro, sin abandonar, claro, por supuesto, el primer eslabón, que es el diálogo. Es decir, nosotros lo que estamos exigiendo precisamente es sentarnos, negociar y que cada cual exprese tenga sus argumentos en que basa su criterio, lo que estamos defendiendo. A partir de ahí se trata de llegar a un acuerdo. Si ese acuerdo no se logra porque no hay voluntad política, que es lo que nosotros hemos detectado, creo que lo que decía Juana es que es la misma obra de teatro con diferentes actores, unos mejores, otros peores, unos interpretan mejor, otros peor, pero en el fondo es el Don Juan Tenorio de Zorrilla. Tenemos ya todos los años la misma obra. Entonces, claro, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Pues los espectadores, porque los actores y la obra no va a cambiar. O cambiamos los espectadores o esto no cambia. Es decir, tenemos que cambiar la actitud de los espectadores. Debemos dejar de ser meros espectadores. Veo en Francisco y en Juan que esto ha llegado a tal límite que hay un cabreo enorme, porque ni con unos ni con otros la situación se salva y se consiguen vuestros objetivos. Pero es verdad que en esa obra de teatro que decís me parece muy triste que en esta ciudad que se habla de participación ciudadana, que se nos llena la boca de participación, y que esto esté sucediendo me parece horrible, y que desde luego habrá que poner las bases para que esto no siga ocurriendo, porque la situación que vosotros estáis viviendo la están viviendo otras muchísimas entidades de conservación que existen en esta ciudad. Aparte de las dificultades del mantenimiento de esta entidad de conservación, la necesidad de agua, de servicios, hay autobuses, hay escuelas, hay supermercados, hay centro médico. Pues no podemos aspirar a eso que nos dices, porque si ya lo mínimo que es la prestación de los servicios básicos, es decir, pues adecentar una calle, arreglarla cuando se rompe y demás, si ya eso no lo podemos conseguir, pues yo, vamos, el tema de que haya un... Tampoco hay gran cantidad de habitantes, con lo cual, pues eso sería un tema a discutir y a ver tal. Pero el tema de colegios, el tema de autobuses, el tema de... Eso para mí sería ya decir, bueno, no, estamos hablando de los Reyes Godos. No. Si ya lo normal que es agua, el ciclo completo del agua, luz y... mantenimiento. Vía pública, si eso, que son tres cuestiones básicas para lo que pagamos impuestos, esos servicios no se prestan, pensar en lo otro ya sería un disparate. Entonces, yo creo que aquí hay una cosa, y yo muchas veces en paralelo digo, no tiene que ver una cosa con la otra, pero ¿cómo es posible que estemos todos los días acusando de que el gobierno catalán no cumple con las leyes y el gobierno municipal de Córdoba tampoco cumple con las leyes? Es decir, mire usted, hay una ley del suelo por la que se han construido estas urbanizaciones en zonas urbanas, hay una ley del suelo que ha permitido que esto se haga, hay un reglamento de gestión urbanística y luego hay otras leyes que dice que el ayuntamiento tiene que ser, una vez que ha recepcionado esas obras, prestatario de esos servicios. No se cumple. Oye, pero me llama la atención... Pero Ale, perdona, ¿y qué pasaría si los ciudadanos un día dijéramos, no vamos a cumplir nosotros con la ley de pagar los impuestos, no vamos a cumplir con la ley de hacer esto? Ahí. Claro, dirían, oiga, usted está fuera del sistema, usted es un antisistema, ¿no? Juan, pero como habéis dicho, hay jurisprudencia, ¿habéis hecho algo legalmente? ¿Habéis dado algunos pasos legales? Se está en ello. Lo que ocurre es que tenemos que recordar ese adagio que dice que pleitos tengas y los ganes, que es una maldición. Uh-huh. No voy a decir de qué etnia, porque ya lo sabemos, pero bueno, es un chiste que viene a cuento. Es decir, si no queda más remedio, porque eso es lo que se amparan los políticos. Los políticos saben que entrar en pleitos contenciosos administrativos, eso es morirte, porque quema los tribunales en este país, ya sabemos cómo funciona, por desgracia. Entonces, ¿qué ocurre? Que si lo que queremos es dar solución a problemas viejos, está claro que estamos dispuestos a tomar medios nuevos. No tenemos claro qué medios van a ser, pero por supuesto estamos pensando en utilizar medios lo más civilizados posible, pero no vamos a descartar ningún otro, ¿eh? Es decir, nosotros creemos que es una injusticia muy muy muy vieja ya en el tiempo, porque el caso de algunas organizaciones, ya digo, he dicho al principio, lo repito, que no son los mismos casos en cada una de las entidades. En nuestro caso, concretamente, como es más nueva, se construyó hace menos tiempo, según el plan de general de ordenación urbana, nuestra organización es ejemplar en el trazado de las calles, nosotros tenemos todas las instalaciones porque las hemos pagado. Cuidado, el ayuntamiento no ha puesto un euro ahí. Las tenemos porque las hemos pagado, vale. Lo que ahora nosotros ya decimos, señores, llevamos más de 10 años, además de haber pagado todo esto y habérselo cedido a ustedes, regalado, porque nosotros tenemos parcelas reservadas en la urbanización para todo tipo de instalaciones municipales, deportivas, de enseñanza, de todo tipo, sociales, etcétera. Están llenas de malas hierbas. Cada año tenemos que reclamar a los servicios municipales que por lo menos las limpien, ya que no las vayan, que deberían vallarlas por ley. Bueno, nuestra situación, en nuestro caso particular, es diferente del caso de Juan y de otros, porque nosotros sí que tenemos agua, tenemos todos los servicios, tenemos gas, tenemos de todo, pero lo pagamos nosotros. Hay cosas que sí que las tenemos que pagar como consumidores, como es lógico y natural, pero todas las demás son prestaciones que tiene que darnos el ayuntamiento. Tú vas, yo hablo con los representantes políticos y todos me dan la razón, pero todos, a todos los niveles, de todos los grupos municipales, todos me dicen lo mismo. Oye, es una injusticia, es verdad, tenéis razón, yo no entiendo cómo esto puede... Pero luego llegas a la hora de la verdad, oye, y nadie pone una firma en un papel, porque yo no me fío de las palabras, y menos de las de un político, porque eso es, se las lleva el viento. Oye, una cosa, una pregunta, ¿y hay alguna institución que pueda colaborar de manera solidaria o hacer un frente común con vosotros, con vuestros barrios, como las asociaciones que son federaciones de todas las asociaciones vecinales, Consejo de Movimiento Ciudadano? Sí, sí, eso está. Están con vosotros, ¿no? Sí, vamos a ver. Eso es importante. Nosotros no tenemos en ningún momento. Nosotros hemos estado siempre amparados, hemos estado siempre de la mano. A través de la asociación. Eso es muy bueno, ¿no? Muy positivo. Sí, sí, con el Consejo de Movimiento Ciudadano. El Consejo de Movimiento Ciudadano ha sido el que ha promovido el que podamos tener contacto con los políticos. Pero es verdad, y esto hay que decirlo, que nosotros hemos estado en una reunión de políticos y los políticos nos han dicho: no, esto es una injusticia, esto es una barbaridad, esto. Se nos han dicho todas las cosas que ellos querían que nosotros oyéramos. Y nos han dicho que ese tiempo tenía que ser muy, muy, muy limitado y que no podíamos estar, etcétera, etcétera. Pero después nos enteramos que el día de antes habían estado en una reunión aprobando el poner más tiempo a la entidad de conservación. Y dice, oiga, ¿pero qué me está diciendo este? Eso lo tenemos que lo podemos demostrar. O sea, que yo no estoy diciendo aquí una cosa por la otra. Yo estoy en una reunión donde se nos está diciendo una tarde que se va a cortar el tiempo porque es una barbaridad, porque, hombre, entienden ellos, y nos dan la razón. Y es más, hay una declaración de un concejal en el que dice, tienen razón, es una barbaridad lo que está pasando y esto no se debería de consentir ni un día más. Un concejal del gobierno, no de la oposición, que la oposición puede decir lo que quiera, no del gobierno. Pero nos enteramos que el día de antes, en un consejo de la gerencia, han estado propiciando que se nos ponga más tiempo de permanencia a la entidad de conservación con el voto en contra del Partido Popular y de Ciudadanos, que hoy... esto yo creo que no lo entiende, no lo ven, ¿no? Es decir, aquí hay una prepotencia por parte de la gerencia de urbanismo, una prepotencia que se instaló en los años 90 y que no quieren dar marcha atrás. Yo repito, me gustaría que el alcalde, que yo tuve una vez una reunión con él y, en fin, aquello fue, me parece que este hombre entendió lo que le estábamos transmitiendo, me gustaría tener una nueva reunión para decirle, oiga, retomamos aquello de 2017, es el mismo problema 3 años después y le pedimos a usted que ponga usted sobre la mesa lo que tenemos que hacer, porque no puede venir un técnico nuevo a la gerencia y explicarle a los políticos cuando vaya a haber unas nuevas elecciones, decirle, a esto le hacemos y vuelven a meter otra vez el bolígrafo en aquello que nosotros ya habíamos conseguido, como era el caso de las jaras, que terminaban en el 2019 y que ahora dice, no, en el 2029 y además, con un informe que hay paralelo y además, usted cuando me tenga que entregar las obras, me la entrega en función de la normativa vigente. Quiere decir que a mí ya me obligan a que cuando llegue el 2029, si hay una normativa que dice que todos tenemos que ser rubios o morenos los que vivamos allí arriba en nuestra urbanización, pues todos tendremos que ser rubios o morenos, tendremos que ser cojos o mancos. Es decir, oiga, esto me parece impresentable y esto es una prepotencia que viene arrastrando la Gerencia de Urbanismo desde hace mucho tiempo. Y eso habrá que terminarlo. ¿Y quién lo puede terminar? Pues el alcalde, diciéndole a sus concejales, a sus delegados en los distintos sitios, dice, vamos a arreglar esto. Juan, Paco, seguiremos hablando del tema porque de verdad es que no se puede permitir que sigan mintiendo de esa forma, que sigan engañando a la gente de esta manera y que sigan de alguna forma, entre comillas, riéndose de vuestra situación, ¿no? Porque es claro y manifiesto de que no están cumpliendo. Y de casi 8.000 personas que estamos implicados en todo este asunto. Bueno, más las que vienen detrás. Más que las que vienen detrás, evidentemente. Claro. Seguiremos. Hay un problema serio con esto. Seguiremos porque hablando. Porque hay nuevas... muchísimos asentamientos en zonas no urbanas, que este es otro terreno, pero que esto en su momento tienen que legalizarse, es decir, tendrán que ser ciudadanos normalizados. Claro, todo esto es un proceso que va a más. Esto es una bola de nieve, o lo atajan o esto se les va a caer encima, pero más pronto que tarde. Paco, Juan, pues muchas gracias por estar esta mañana y esperamos que en otra ocasión volvamos a hablar del tema y que ojalá vengáis. Ojalá. Ya lo han resuelto, ya estamos andando. Esperamos que cuando nos invites vengamos a Ale con la botella de champán. Ojalá. El cava y digamos, bueno, esto se ha resuelto. Felicidades para todos porque esto es un problema que no tenía sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.